Semua, jadi jangan coba klaim semua hal yang ku cipta. Kerja sama, kerja paksa, tapi hasil sama-sama. No mames, mending ku jalan sendiri aja. This is my story, my struggle, mi lucha. Hago lo que hago con ninguna compa. Es todo lo que tengo, hice todo por mis propias manos. This is my story, my struggle, mi lucha. Hago lo que hago con ninguna compa. Es todo lo que tengo, hice todo por mis propias manos. Nobody can stop me, ku gak bisa berhenti. Terus langkahkan kaki, susuri jalan ini. Hip hop ini adalah jalan yang ku pilih. Ada tidaknya kalian, hip hop ku gak akan beralih. Kebijakan, keputusan konsekuensi. Saling terikat dalam sebuah dedikasi. Attitude menggambarkan pola tingkah laku. Tapi yang ku lakukan, kau tak bisa hentikan ku. Konnya stilo, ku bersantai di la esquina. Naiki low-low, jelajahi kota. A ver qué pasa, si que mola mota. Es que la neta, la chota no me asusta. This is my story, my struggle, mi lucha. Hago lo que hago con ninguna compa. Es todo lo que tengo, hice todo por mis propias manos. This is my story, my struggle, mi lucha. Hago lo que hago con ninguna compa. Es todo lo que tengo, hice todo por mis propias manos. This is my story, my struggle, mi lucha. Hago lo que hago con ninguna compa. Es todo lo que tengo, hice todo por mis propias manos. This is my story, my struggle, mi lucha. Hago lo que hago con ninguna compa. Es todo lo que tengo, hice todo por mis propias manos.